I want to do something in my life is like meet people like this guy. I don't know him, but I think he's my cosmic friend. Adiós, sinceros amigos. Bendiciones de mi madre. Adiós, tan lindas mujeres. Adiós, hermosos lugares. Canten y brinden, señores. Ya terminaron mis males. Y si al correr de los años mi tumba está abandonada, y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada. Remarquen las iniciales. Bueno, gracias.